Jueves de la 27ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 5 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: amigo, préstame tres panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde: no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos, por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿Y si le pide un pescado, le dará en su lugar una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor. Tres son las condiciones, según San Agustín, para que la oración de petición que hacemos a Dios sea eficaz, para que Dios nos dé aquello que le estamos pidiendo. Las condiciones son pedir bien, pedir cosas buenas y que el que pide sea un bueno, alguien bueno. Eso es lo que enseña este gran santo, padre de la Iglesia, gran teólogo que fue San Agustín, hablándonos de la oración. Pedir bien. ¿Qué significa pedir bien? Bueno, se refiere al modo, a la actitud con la cual tenemos que pedirle a Dios, con la cual tenemos que dirigirnos a Dios cada vez que le pedimos. Por ejemplo, la perseverancia en la oración. Hoy Jesús, con esta parábola llamada del amigo inoportuno, aquel amigo que va a la casa de otro amigo a medianoche a pedirle un favor y que por perseverar en su pedido, finalmente este amigo que estaba en la casa, durmiendo, acostado con los hijos, el cual al principio se resistía a concederle el favor que le pedía, finalmente accedió al pedido, como que el amigo desde afuera le ganó por cansancio. Es decir, la perseverancia en la oración. Muchas veces no obtenemos lo que pedimos a Dios y decimos: Dios no me escucha, Dios no me escuchó, Dios no me atendió, y nos enojamos, injustamente nos enojamos, porque no tenemos derecho a enojarnos cuando nuestro pedido estuvo mal hecho. Por ejemplo, cuando nuestro pedido fue no de modo perseverante, insistente, sino que fue quizás de algunos días y después me cansé de pedir o me olvidé de pedir. Con lo cual, la perseverancia, la insistencia en la oración. Notemos que en la parábola es la perseverancia lo que hace que el que estaba pidiendo obtenga. Incomodaba al amigo de adentro, lo incomodaba. Es decir, de alguna manera, en cierto modo, a Dios hay que incomodarlo con nuestra oración perseverante. Insistir, insistir, pidan y se les dará, pidan, pidan. Dios es alguien bueno, Dios es amigo, como en la parábola, amigo de nosotros. Jesús dice: a ustedes no los llamo siervos, sino amigos. Con lo cual es lógico que un amigo escuche a otro amigo. Dios además es nuestro Padre, Dios Padre. Nosotros somos sus hijos. Con lo cual es lógico, como dice hoy el Evangelio al final, que un padre escuche a su hijo. Y muchas veces atienda ese reclamo o ese pedido. Pero a condición de que seamos perseverantes en nuestra oración. Con lo cual podríamos preguntarnos si quizás alguna vez le pedí a Dios algo para mí o para otra persona y no obtuve, preguntarme si he pedido bien, con insistencia, con perseverancia. Esa es la enseñanza de la parábola de hoy, la parábola del amigo inoportuno. La necesidad de insistir en nuestros pedidos. No cansarnos, no tirar la toalla, no hacernos los ofendidos con Dios y decir: te pedí unos días, unos meses y me cansé de pedirte. No. Dios muchas veces quiere probarnos en la fe, no dándonos rápidamente aquellos que le estamos pidiendo. Dios quiere que perseveremos en la vida de fe, en la vida de oración. Y es por eso que a veces su favor se retrasa, no nos concede rápidamente aquello que le estamos solicitando. Nos prueba en la fe, porque Dios quiere que crezcamos en la fe. Y Dios quiere que, por medio de la oración perseverante, dialoguemos con Él, hablemos con Él, recemos. También pasa a muchas personas que se dirigen a Dios solamente cuando necesitan, ¿vieron? Creen que Dios es como un despachante de cosas detrás de un mostrador que tiene que dar cosas. Y Dios es mucho más que un despachante o un comerciante. Dios es nuestro Padre. Y hay personas que piden mal y porque piden mal no obtienen. Por esa razón, porque solamente se dirigen a Dios de manera interesada, de manera egoísta. Nunca le agradecen, solamente le piden. Solamente rezan cuando necesitan y cuando no necesitan se olvidan de rezar. Se acuerdan de Dios solamente cuando están mal, pero no se acuerdan de Dios cuando están bien. Hay personas que creen que cuando las cosas les salen bien es gracias a ellas, a su esfuerzo, a sus talentos, a su sacrificio, a sus cualidades. O sea, no reparan que todo lo que obtienen es por gracia de Dios. No agradecen. Solo se acuerdan de Dios en las malas. Bueno, Dios quiere educarnos, enseñarnos en la manera de orar. Y Dios quiere que crezcamos en la perseverancia. Por eso es que a veces, en esa pedagogía de Dios, en esa educación de Dios, por eso es que a veces no nos da rápidamente lo que le pedimos. Está esperando Dios de nosotros a ver si somos constantes, si confiamos cuando pedimos y confiamos en que estamos hablando con Dios. y no con un despachante, con un comerciante. La importancia de la confianza en la oración. Estoy hablando a Dios, que es todopoderoso, o sea, puede darme cualquier cosa, porque es todopoderoso, cualquier cosa buena que le pida. Y además de ser todopoderoso, es sumamente bueno. En esa confianza tenemos que descansar cuando rezamos, en esa certeza, en esa seguridad. Pedir mal también sería pedir de modo egoísta. Pedir para satisfacer un egoísmo. El apóstol Santiago dice en su carta, en el capítulo 4, dice: algunos piden y no obtienen porque piden mal. Entonces explica el apóstol Santiago, dice: piden mal porque piden para satisfacer las propias inclinaciones desordenadas o las propias pasiones desordenadas. A veces somos egoístas cuando pedimos. No sé, uno puede pedir por tal persona para que no muera un enfermo, supongamos. He pedido por un enfermo para que no muera, para que se quede aquí conmigo. Y pedí con insistencia, pero resulta que la persona murió, el enfermo falleció. Y entonces puede pasar que me enoje con Dios. Al final le pedí y no me escuchó. Quería que la persona siguiera viva y la persona falleció. Bueno, ese enojo nace de un desorden de la persona afectivo, de un egoísmo muy fuerte, porque la persona no piensa en el bien del enfermo, sino que piensa en ella misma. Y si el enfermo fue al cielo, si el enfermo está junto a Dios, o sea, en un lugar mejor que en este mundo, si Dios se lo llevó rápidamente para que la persona no sufra una agonía mayor en este mundo, puede haber ocurrido eso, que Dios haya tenido misericordia con ese enfermo, que Dios le haya dado una gracia mayor a ese enfermo, como es el cielo, el paraíso. Pero muchas personas no lo ven porque son egoístas, egocéntricas, piensan solamente en ellas, en su bienestar, y se enojan con Dios porque dicen: yo quería tenerlo al lado mío, o quisiera tenerlo al lado mío, al difunto, no acepto su muerte. Claro, no piensan en el bien del difunto. Y si el difunto está en paz con Dios, y si el difunto, gracias a que Dios permitió su muerte, se ahorró un sufrimiento mayor aquí en la tierra, pero no piensan en el otro. Piensan en sí mismos. Lo extraño, no acepto, lo quiero junto a mí. Es decir, una actitud infantil, egocéntrica. Decíamos pedir bien, pedir cosas buenas, nos dice Jesús hoy en la parábola, San Agustín, y también en la parábola, porque el amigo que le pide al otro amigo le está pidiendo cosas buenas, le dice: dame 3 panes. Pedir cosas buenas es pedir no solamente lo bueno, sino lo mejor. Dios quiere que pidamos lo mejor. A veces pedimos mal porque, si bien pedimos una cosa que no es mala, que no es un pecado, sin embargo, puede ser que haya cosas mejores a pedir a Dios. Y es por eso que nuestros pedidos, aun suponiendo que pidamos cosas buenas, salud, trabajo, paz, para mí, para mi patria, para mi familia, etcétera, bienes espirituales, aun suponiendo todo eso, tenemos que saber que puede siempre haber algo mejor. Y es por eso que tenemos que terminar la oración de petición diciéndole a Dios: Señor, yo te pido esto, esto o esto otro, pero que se haga tu voluntad. Dame aquello que es mejor para mí. Yo te pido la salud, pero si tu voluntad es la enfermedad, porque eso me va a ayudar a ser más santo, a crecer espiritualmente, acepto tu voluntad. Es decir, saber que puede haber siempre algo mejor que Dios tiene preparado para mí, para mi felicidad, para mi santificación. Y decírselo a Dios: Señor, yo quiero esto, necesito esto, pero que se haga tu voluntad si hay algo mejor para mí. Pedir cosas buenas también es pedir los bienes espirituales, no solamente los bienes materiales. No limitarnos solamente a pedir salud, a pedir trabajo. Hay que pedir la fe. Aumenta nuestra fe, Señor, aumenta mi fe. Pedir a Dios que me ayude a perdonar a los que me han ofendido. Pedir, como dice la parábola de hoy, el Espíritu Santo a aquellos, a Dios. Pedirle al Espíritu Santo. Dame el Espíritu Santo. Pedir bienes espirituales. A veces las personas dicen: lo más importante, Padre, es tener salud. Y no, lo más importante no es tener salud. Lo más importante es tener fe, es tener el Espíritu Santo, es estar en gracia de Dios, pedir a Dios nuestra santificación. Eso también es pedir bien. Pedir cosas buenas y pedir lo mejor de todo, que son los bienes espirituales. Y finalmente, que el que pide sea un bueno, decía San Agustín, como tercera condición para que la oración sea eficaz. Que el que pide sea un bueno, es decir, pedir en gracia de Dios, querer cumplir con la voluntad de Dios, no ser un caprichoso al momento de pedir, buscar la santidad seriamente. Así también es más fácil que Dios cumpla con nuestros pedidos, porque Dios escucha a todos, pero a algunos los escucha un poco más. Y esos algunos son los santos, es decir, los que están en gracia de Dios, los que quieren cumplir su voluntad. Bueno, pidamos al Señor, a la luz de la parábola de hoy, que podamos aprender a pedir como conviene. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.